Gracias, compañeros oyentes. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, participó de una actividad hoy en el Senado de la República vinculado a el tema de lo que es la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que tendrá varios días y que tuvo una presentación en el Parlamento Nacional con el ámbito nacional e internacional en esa representación de esta actividad, en este caso, décima cuarta Cumbre Mundial de Comunicación Política. Planteó un Uruguay en donde el diálogo está presente, en donde se escucha a el rival de turno, y más allá de que no se comparta lo que se diga, se intenta debatir con altura, intercambiar. Esa carta de presentación es importante, por ejemplo, no solamente para el avance político, sino también para el avance económico, por cómo se nos ve y en la posibilidad de un acuerdo con la Unión Europea a nivel de Tratado de Libre Comercio. Subrayó esto porque además en la jornada de ayer tuvo algunas reuniones con legisladores justamente que venían de la Unión Europea. Vamos a escuchar lo que decía Carolina Cose respecto a esto. Y verdaderamente la democracia en el Uruguay goza de buena salud. No más en el día de ayer recibíamos una gran delegación de la Unión Europea y la recibía con tres senadores del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y recibíamos a esa gran delegación parlamentaria para expresarle nuestra unanimidad en el apoyo a los procesos comerciales que se están llevando adelante entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso es algo que fue preguntado varias veces en esta reunión, si no había una grieta, y realmente eso es lo que pusimos sobre la mesa. Comento esto porque la democracia de Uruguay goza de buena salud. No estoy muy segura de que la democracia en el mundo goce de buena salud, creo que no. Y creo que la democracia no es una cuestión estática, no es algo que uno decreta, ni es un título que se expone. Es una forma de entendernos entre los seres humanos para encontrar una vida en sociedad que por ahora viene siendo la mejor que venimos encontrando en el mundo. Y por lo tanto, como toda vida en sociedad, está sujeta a los procesos vitales, a la historia, y no nos tenemos que descuidar nunca. Nunca. Por lo tanto, es bueno cuidar todos los detalles. Hay que hacer las grandes cosas, hay que atender las urgencias. Tenemos que prepararnos para el mediano y el largo plazo en un mundo que es cada vez más duro, pero también tenemos que cuidar y cultivar muchísimo, me parece a mí, la calidad del discurso político. Porque al final del día, si estamos hablando de calidad de la democracia, que es una calidad de un artículo de primera necesidad, la calidad de la democracia. La calidad del discurso está vinculado a eso y para impedir la degradación de la democracia tenemos que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que tenemos que impedir es la degradación de nuestros discursos. Y por lo tanto, poder hacer enormes esfuerzos entre todas y todos, del Uruguay, de América Latina, de todos los que quieran venir a esta cumbre de Montevideo que va a salir muy bien. Estoy segura, unir esfuerzos para que nuestros discursos puedan estar verdaderamente impregnados de la transparencia, de honestidad, impregnados de escucha y también con un propósito. Transparencia, escucha, propósito, de alguna manera alimentan una formación cultural que entre otras cosas tiene que ver con la capacidad de dialogar, sabiendo que no estamos de acuerdo, pero aún así dialogar. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado confirmó lo que ya habíamos anunciado, que está analizando hacer cambios en una negociación para poder llevar adelante lo que el gobierno quiere, que es el tema de levantar el secreto bancario. no como estaba planificado, sí con una actuación más poderosa de la justicia en ese sentido. Veremos qué tan acotada, porque en la última propuesta el gobierno establecía que la DGI por sí sola no podía levantar secreto bancario, pero sí lo hacía después de 10 días hábiles si no le contestaba a la justicia a quien informaba. Y por otro lado, cuestionó lo que pasó hoy en el ministerio, con el Ministerio de Defensa, en algo que nosotros ya habíamos anunciado que iba a acontecer, que el Frente Amplio iba a intentar que esto se ciñera al presupuesto y no se metiera por la ventana el tema Cardama, más allá de que tuviera la ministra Sandalazo en la comparecencia. Él habló de un silencio que no fue justificado y que él cree que hay temas que hacían a Cardama y que tenían que haber sido respondidos. Vamos a escuchar lo que manifestaba Pedro Bordabarri. El tema es que el Ministerio de Defensa tiene previsto un presupuesto entre el año pasado y este, 100 millones de dólares por el tema de las patrulleras oceánicas, y el señor García pidió información sobre eso, que es relevante desde el punto de vista presupuestal. Pero la ministra y la bancada del Frente Amplio dijeron que no iban a informar de eso a la Comisión de Senado. Bueno, se les pregunta y no responden, así que a veces la respuesta dice algo y a veces la no respuesta también dice algo, ¿no? Y parece ser... ¿Qué le dice a usted la no respuesta? Y bueno, que evidentemente no la tienen o no la tienen clara o no la quieren compartir, ¿no? Es un tema muy delicado además porque puede provocar desde el punto de vista presupuestal el día de mañana, siempre esto termina en juicios y juicios que se pagan si no hace las cosas bien. Así que creo que es muy importante que se le dé la información al Senado. Yo la verdad que la primera vez que me dicen no vamos a dar la información. ¿Cómo vio el accionar del gobierno, de Orsi, del prosecretario, del secretario de Presidencia y todo el camino legal que han asumido? Yo creo que sobre todo en este momento hay que prestar atención a la parte jurídica. Porque si vos no haces las cosas de acuerdo con lo que hace la Constitución y la ley, después te pueden responsabilizar. Y me parece que hay que seguir unos pasos que fija el contrato y me parece que eso no se puede saltear. Ir directamente, como se fue a decir, vamos a rescindir el contrato cuando el contrato establecía otras cosas por una obligación accesoria, más allá del asunto de fondo, es quizás poner en riesgo el patrimonio de todos los uruguayos y arriesgarnos a eso. Hay que ser muy cuidadoso, lo digo desde mi formación jurídica. Senador, tiene una propuesta para modificar los artículos de levantamiento de secreto bancario. Ayer el ministro Done hizo referencia a esto. ¿Qué fue lo que presentó? Bueno, el Poder Ejecutivo de entrada quería levantar el secreto bancario así sin más. Y nosotros nos opusimos a lo que propuso el Poder Ejecutivo, por más que ahora tienen los votos en la mayoría en el Senado. Pero ayer avanzamos bastante, el Poder Ejecutivo ya vino lo que nosotros estamos proponiendo en cuanto a que en primer lugar tiene que haber autorización del juez. Nada de eso que se había propuesto inicialmente, que podía venir la impositiva y meterse en tus cuentas, etcétera. Tiene que estar autorizado por un juez y eso me parece que es fundamental. Martín Lema también habló de este tema desde el punto de vista de lo que fueron las críticas que realizara la calle Pou a Yamandú Orsi. ¿Por qué críticas? Porque dijo que de alguna manera lo habían arrastrado a esta situación de Cardam. Dijo Lema que acá se muestra la diferencia entre un presidente que manda y otro al que lo mandan, aumentando aún más la tensión de esa cuerda. Por otro lado, Lema confirmó que se está trabajando en torno a la interpelación a Cristina Lustenberg por el tema Dance. En estos días se define qué cámara y quién interpela. Se había hablado de diputados en principio, pero habrá que ver porque también ya hay otra interpelación que sería a Sandra Lazo justamente por el tema Cardama. Y el Senado entonces va a ver de alguna manera conflictuada su lista y su planteo primario respecto a las delegaciones y a los días de discusión. Porque hay que recordar que de lunes a viernes se reciben delegaciones gubernamentales, los viernes asociaciones gremiales y sindicales, es decir, que se está trabajando todos los días y se habían levantado todos los plenarios. los que comienzan sobre todo las actividades ordinarias del mes que viene. Entonces, es claro que se va a tener que levantar para hacer algunas de las interpelaciones si finalmente se hacen en el Senado. Por ejemplo, el Frente Amplio quiere que la de Lasso la haga Javier García y la haga en el Senado de la República. En esta se va todavía a ver qué es lo que sucede. Tal vez sea el propio Martín Lema que la haga en la Cámara Alta. Él volvió a fustigar fuertemente a lo que es la posición de Dance en la defensa que el gobierno ha hecho. Y como prometimos, dijo Lema, si no había un pedido de que abandonara, en este caso, o la actividad privada o el cargo en ACE, Álvaro Danza, íbamos a interpelar. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Nacional. Sí, estuvimos escuchando algunas expresiones del secretario de Presidencia, que evidentemente se está dando cuenta del disparate que lo hicieron hacer al presidente de la República, y está hablando de todos los temas y haciendo referencia a lo que se mueva. En ese sentido hizo referencia a lo que fue la gestión del periodo pasado en ACE, y las autoridades del periodo pasado van a formalmente comunicarse con la Comisión de Salud de Senado y de Diputados para ponerse a entera disposición y que puedan preguntarle lo que entiendan pertinente legisladores de cualquiera de esas dos comisiones para despejar lo que son intentos de suspicacia desde el punto de vista público. Por otro lado, yo creo que el secretario de Presidencia debería estar encontrando a Danza primero para advertirle la situación. Y digo encontrar porque a veces no es sencillo. Puede estar en ACE, puede estar en alguno de los prestadores que trabaja, puede estar en la universidad, puede estar en la ANI, puede estar en dos o tres lugares a la vez. Y si lo encuentra, que le diga que va a haber una interpelación porque la situación es cada vez más insostenible. Fíjense que recién estábamos repasando desde el punto de vista jurídico, aparte de todo lo que refiere a lo ético y demás, las complicaciones que podría arrojar una firma o una autorización de contratar servicios de los prestadores con los cuales trabaja, pero también hace compite. Fíjese lo que es la situación que está inmersa hace, lamentablemente, por una situación que es un capricho del gobierno. Entonces, con todos los elementos que hay, en lo que tiene que ver con periodo pasado, la total disposición por parte de las autoridades a que se hagan las preguntas pertinentes. Y por lo que tiene que ver con la actual situación, que es insostenible en ACE, vamos a ir a fondo. ¿Cuándo se define dónde van a interpelar a la ministra? Esta semana. Esta semana estarán los encuentros y los intercambios y reuniones finales para definir la Cámara y quién va a ser el miembro interpelante. Como ya hemos anunciado, si no hay una destitución, va a haber una interpelación. Y claramente está todo el gobierno abrazado a esta situación absolutamente inconveniente e irregular. Ahora, se puede cuestionar también a Cipriani y al resto del directorio por aumentar las contrataciones con el Círculo Católico en su momento, ¿verdad? Que lo hagan, que lo prueben, que muestren, en vez de esas suspicacias que se dicen públicamente, porque es muy fácil hacer referencias públicas sin después constatarlo. Cuando nosotros decimos que el presidente ACE recibe tres veces más dinero de lo por mes, o sea, recursos por ingresos por mes, por los prestadores con los cuales ACE compiten, que por ACE surge la aclaración jurada. Una colega de ustedes, a través de una información periodística, habló de la doble marcado de tarjeta, que se fue de licencia al mes y 20 días de haber asumido en plena alerta roja decretada por el propio gobierno, están los hechos. Que se intentaron aumentar los sueldos de los jerarcas y crear cargo de confianza, están los hechos. Acá, desde que se asumió la gestión en ACE, lo único que vimos como acciones van en ese sentido. Lamentablemente no van una respuesta de los usuarios y en una mayor atención. Después, si quieren discutir cosas del pasado, se está a total disposición y las autoridades o las autoridades que pertenecieron al directorio pasado formalmente van a mostrar esa total disposición a contestar las preguntas que puedan surgir del legislador. ¿Si Plen vendría a Comisión de Salud o estarían todos en el Pleno? ¿Podría haber esa chance o no? Creo que ahí hay temas de funcionamiento normativo, institucional. Lo que van a hacer es enviar una carta formal, eso según nos comentaban hoy de mañana, tanto a la Comisión de Salud de Diputados como a la Comisión de Salud del Senado, para decir, bueno, lo que se está diciendo públicamente, nosotros cualquier cosa estamos acá. y estamos dispuestos a responder lo que haya que responder. Entonces, por un lado, tenemos la situación que todos conocemos en ACE, que el gobierno está absolutamente abrazado, y por otro lado tenemos autoridades que solamente son destinatarios hasta el momento de suspicacias públicas que están a disposición de venir al Parlamento a contestar lo que haya que contestar. Usted critica una contradicción en el gobierno que por un lado exige que haya derecho respecto a las leyes con el tema del contrato con la garantía de Cardama y por otro lado no se respeta el derecho en este caso de ACE. No, yo lo que digo es que lo de la garantía fueron explicados ayer por los ministros, del cual el Partido Nacional respalda enteramente, y no solamente respalda, sino que tenemos una plena satisfacción de las autoridades del Ministerio de Defensa del periodo pasado, que hizo lo que hace mucho tiempo que se decía que había que hacer y nadie hacía. Y están poniendo la cara, y están en primera línea. Y ayer estuvo el ex presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también poniendo la cara. Y vimos el contraste, ¿no? Entre Lacalle Pou y Orsi. Un presidente que manda, y un presidente al que lo mandan. El contraste es brutal. Barto y Betiana Díaz cuestionó primero lo que fueron las declaraciones de Lacalle Pou contra el presidente de la República actual. No le pareció que fuera lo mejor de un exmandatario hacia un mandatario actual. Esto de decir que lo mandan, no lo manda nadie, dijo Betiana Díaz. La determinación en torno al tema Cardama se tomó por parte de él y también de sus asesores a raíz de una garantía que era absolutamente inviable. Además, respecto a que hoy se haya planteado en comisión de que no se hablara del tema Cardama, dijo, si quieren hablar de este tema, ya anunciaron una interpelación. Nosotros vamos a dar los votos para que la interpelación se haga y para levantar en el Senado de la República esta determinación que se había tomado de no hacer sesiones durante la actividad plena de discusión de presupuesto. Y allí fue cuando, entre otras cosas, marcaba que ella considera que tiene que ser el propio Javier García, que también tiene cosas para responder, por ser el ministro de Defensa cuando se hace este negocio con este astillero español por las patrulleras oceánicas. Escuchamos lo que decía Betiana Díaz. Está siendo normal. El Ministerio de Defensa planteó el desarrollo de su planteo general sobre el presupuesto previsto para estos 5 años, para este periodo. Y en realidad el senador García particularmente hizo algunas consultas con respecto al tema Cardama. Nosotros lo que entendimos fue que, como el Partido Nacional además anunció públicamente una interpelación, se deberían hacer en el marco de una interpelación porque había varias de esas consultas que no tenían un resorte presupuestal propiamente dicho. Uno puede preguntar por las inversiones, por los costos que se asumen, por los fondos, pero en realidad había cuestiones que tenían que ver con el contrato, con algunas instancias que están en discusión en el marco de esta denuncia que hace el Estado uruguayo. Y entendimos que si tienen la información relevante, el Frente Amplio ya anunció que pone los votos para levantar lo que fue la suspensión de sesiones para el tratamiento del presupuesto nacional, así que si quieren hacer una interpelación la pueden hacer cuanto antes, no tienen por qué venir a plantearlo en el marco del presupuesto nacional. Por tanto, antes de anunciar públicamente, deberían por lo pronto dar una fecha y quién va a ser el interpelante antes de venir a preguntarle a la ministra información que se supone que ya tienen. Ustedes llegaron a plantear el hecho de que quizás se podría hacer en el Senado la interpelación y que el interpelante sea Javier García. Entendemos que debería ser el exministro García, ¿no? Que también fue quien anunció en el año 2021, sentado al lado de Luis Lacalle Pou, esta incorporación de equipamiento militar, que era parte de, en ese momento, la discusión que nos planteaba el Ministerio de Defensa sobre el eje estratégico de fortalecimiento y actualización de tecnología y equipamiento militar, que tenía que ver con la compra de estas patrulleras oceánicas, estas OPV, y que entonces, bueno, es parte central de lo que fue en esta situación que, bueno, que el gobierno decide a partir de determinados indicios de irregularidad denunciar. Senadora, ¿cómo vio las declaraciones del expresidente Luis Lacalle Pou ayer respaldando a Javier García y a Castaín Debat y cuestionando esta rescisión de contrato? A mí me parece muy poco republicano que un expresidente ataque la figura del presidente actual. Realmente, creo que le faltó altura a eso. Y creo que habla de la gravedad de la situación, ¿no? Tener que poner al frente de las declaraciones al expresidente, bueno, de alguna forma habla también de lo complicado que es este tema y de, obviamente, toda la polémica que se arma en la agenda pública, ¿no? Pero creo que decir que el presidente fue arrastrado a esta situación es una falta de respeto a la investidura, porque en definitiva lo que está haciendo Yamandú Orsi es defender los intereses del Estado uruguayo, no del gobierno. Javier García dijo que el Ministerio de Defensa está intervenido por el Ejecutivo. ¿Qué reflexión merece? No, el Ministerio de Defensa es parte del Poder Ejecutivo, se articula obviamente con la Presidencia. Está claro que esto no es una denuncia que hace el Ministerio de Defensa, que hace el Estado uruguayo. Y esa es la diferencia que planteamos. Acá esta no es una denuncia del gobierno, es una denuncia del Estado uruguayo para cuidar los recursos públicos y para blindar al Estado en lo que es el uso de los recursos públicos también. Entonces, en definitiva, decir que el Ministerio está intervenido porque se usa, por ejemplo, algunos recursos de la Presidencia de la República para avanzar en determinadas investigaciones, se estudian los contratos y lidera, digamos, el Poder Ejecutivo, no tiene mucho sentido. Con respecto a la participación de Lasso y el presupuesto, allí hay la intención de poder fortalecer lo que es la política salarial del Ministerio de Defensa, algo que también fue discutido en la Cámara de Diputados, de compensar algunas tareas específicas, como por ejemplo el rol que tienen algunas custodias, las custodias de cárceles, las custodias de sedes judiciales, también lo que tiene que ver con un desarrollo mayor de las políticas sociales que atienden a la población vulnerable del Ministerio de Defensa. Hay que decir, hay 7.000 efectivos más o menos que están por debajo de los 41.000 pesos nominales de salario, recordando que estos son los salarios más bajos de toda la administración pública, y en ese sentido se plantea una serie de beneficios que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con el acceso a los boletos para el traslado, parte de algunos convenios que se habían iniciado en la gestión pasada, pero que entendemos que hay que fortalecer, porque justamente también el Ministerio cumple ese rol social de poder rodear a estas personas que viven esta situación. Incluso muchos de ellos nos decían, con la cuestión de acceso a la vivienda, la que el Ministerio anterior se había comprometido y no cumplió, hay unos 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas viviendo en asentamientos, se construyeron 15 viviendas en la administración pasada, y algunos incluso viven, residen, duermen en las instalaciones del Ministerio de Defensa en el territorio nacional, o están en situación de calle, llegaron a estar en situación de calle. Entonces, obviamente que todo lo que hace a rodear la trayectoria de estos trabajadores y trabajadoras está sobre la mesa, además de, bueno, cumplir con los compromisos asumidos en términos de lo que es el cumplimiento de los pagos de algunos compromisos que se extienden en términos de incorporación de equipamiento, como por ejemplo los aviones Tucano y también los radares, que son muy necesarios, y algunas políticas específicas como por ejemplo el patrullaje de la zona fronteriza, que en esta situación de avance del crimen organizado en Uruguay es muy necesario. Javier García dijo que quien define en dónde se interpela, en qué cámara y quién va a interpelar, no es el oficialismo en este caso, es la oposición, que es la que lleva adelante la herramienta. Por lo tanto, que el Frente Amplio quiera que él sea el que interpele a Lasso no es de recibo. Tal vez sea, tal vez no, pero eso lo va a definir la coalición republicana. Por otro lado, habló de gritar en la pulpería y callar en la comisaría, célebre frase que utilizan los blancos cuando de alguna manera consideran que desde el otro lado el rival político en los medios de comunicación hace planteos fuertes y a la hora del tema institucional no da el debate. Cuestionó que no se diera el debate en el presupuesto hoy con la presencia de la propia Sandra Lasso, a la cual, es verdad, dijo lo que dijo García, todavía no le hemos escuchado hablar del tema, no participó de la conferencia de terror ejecutiva, dijimos que habían dicho que iba a ir a la reunión con la bancada del Frente Amplio para informar, y finalmente los que informaron fueron Jorge Díaz y Alejandro Sánchez, no vino la ministra Lasso, en aquel momento se dijo que, bueno, que más adelante podría venir, pero no se le conoce opinión sobre el término del contrato. Sí se le conoce opinión, porque lo hemos entrevistado varias veces, sobre todo cuando era senadora, del tema del acuerdo con Cardama. Ella siempre estuvo en contra. Vamos a escuchar lo que decía Javier García. se grita en la pulpería, pero se calla en la comisaría. Es decir, se habla en la prensa, pero en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde los materiales que remite el propio Poder Ejecutivo incluye los fondos y no podemos averiguar, no podemos saber, bueno, cuáles son las previsiones. Incluso yo le preguntaba a la ministra, no obtuvo respuesta. ¿Cuál era su opinión sobre el tema? Porque es increíble, pero hasta ahora nadie ha escuchado la opinión de la ministra sobre respecto a la continuidad o no de la construcción de los buques oceánicos, nuestros patrulleros. Es decir, es un proyecto del Ministerio de Defensa que ha hablado el presidente, han hablado los funcionarios de la presidencia, pero no habló la ministra. Puede ser que no se haya querido mezclar el tema de lo que ya vino cerrado de diputados y mechar el tema Cardama. No, en absoluto, porque estamos en un parlamento que es bicameral. Uh-huh. Por lo tanto, hay artículos que se votan en diputados, otros se votan, se modifican en el Senado. Es el trabajo de las dos cámaras. Y nos parecía oportuno que tanto se ha hablado en la prensa, que en el momento que la ministra, que incluso no ha hablado públicamente el tema, quizás sea la de las pocas que no ha hablado públicamente, acá en la Comisión de Hacienda y Presupuesto================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�░================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ continuidad del proyecto, nos dé su opinión sobre la formación de los militares que van a ir, de los oficiales y marinos que van a ir en estos buques, es decir, cómo se continúa o no. Pero hay un momento que hay que saberlo. Como dijo un senador, si no van a continuarlo, es el momento de saberlo. El Frente Amplio lo convidó para que sea usted el que realice la interpelación en el Senado. ¿Usted lo acepta? Las interpelaciones las fijan los partidos que interpelan. Así que cuando la coalición republicana, que le hicimos los contactos, decida la Cámara y quién va a ser, tendrá la respuesta. Hasta tanto, menos ansiedad. El Frente Amplio dice que si es en el Senado, usted también tendría preguntas para responder. ¿Qué le parece este tipo de comentarios? Debe ser la primera instancia donde el Poder Ejecutivo quiere interpelar al Senado. Es como pasó recién. Cuando buscamos respuestas, se niegan a responder. La pregunta es, ¿por qué se niegan a responder? Si es un mecanismo republicano y constitucional. El que pregunta, porque ahí está la base de la democracia, el Parlamento controla el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo no quiere ser controlado... Usted dijo públicamente también que está intervenido el Ministerio de Defensa por parte del Ejecutivo. ¿Cómo ve hasta ahora el manejo de la situación? Y cuando se viene al Senado, la Comisión de Presupuesto, lo más natural es preguntar cuál es la opinión de la ministra sobre las inversiones. Se ha hablado tanto en la prensa que este es el momento. Le agrego más, yo incluso hoy reconocí la honestidad intelectual del subsecretario y el viceministro de Defensa, que ayer con colegas de ustedes reconoció públicamente que el proyecto de construcción de las patrulleras oceánicas no tiene atrasos. Dijo, hasta el momento no tiene atrasos. El Joel Rodríguez, el viceministro. Y además agregó, le preguntó a una colega de ustedes, bueno, pero ¿cuándo son los plazos para la entrega? Dijo, bueno, lo que afirma el exministro García son correctos. García. Y yo reconozco eso, porque me parece que ese es el buen tono de algo que tiene un interés nacional. No es fuiste tú, soy yo, no. Es, a ver, ¿tenemos que cuidar nuestras riquezas? Sí. ¿Tenemos que combatir al narcotráfico? Sí. ¿Qué se necesita en el mar? Patrulleros. Así como patrulleros se requieren en una ciudad, en el mar también se requieren para defendernos. Pero en eso estaban todos de acuerdo. El Frente Amplio también está de acuerdo en los patrulleros. Se dijo que hubo un acuerdo en el año 2014. Es un tema de Estado. El tema es una garantía muy flaca de una empresa que tiene un cliente de 90 millones de dólares y que no aparecía la garantía. Eso apareció como medio en un país que tiene un TOCAF, que ningún proveedor sin garantía se puede presentar. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo es eso? De acuerdo, aparentemente, estamos todos desde el año 2004. Más para atrás. Bien. 2004. Pero patrulleros, nadie... Exacto. Lo compró. 15 años tuvo el Frente Amplio para hacerlo. ¿Y sabe por qué no se hizo? Por los inmensos, tremendos intereses económicos y presiones económicas que hubo en el Uruguay. Yo le dije esto en el Senado, siendo senador. Porque si no, ¿cómo se explica que todos estaban de acuerdo, pero nadie le puso el cascabel al gato y fue para adelante? Sabiendo que es una necesidad. Astilleros que iban, astilleros que venían, gobierno, etcétera. Eso dijimos, basta, porque esto no es la lucha de los astilleros, esto es el interés nacional. El Uruguay requiere esto. Y nosotros compramos barcos, no compramos garantías. Entonces, cierro si usted me permite el razonamiento. Entonces, querer cambiar el foco. ¿Cuál es el tema? El Frente Amplio quería que compráramos unos barcos que costaban el doble lo que estamos comprando. ¿A usted le parece bien? ¿Que es de buena administración comprar por el doble lo que se puede comprar por la mitad para cumplir la función? Y si, los que deberían explicar son aquellos que recomendaban comprar buques que costaban el doble de lo que estamos adquiriendo nosotros. ¿Por qué? Y porque los precios estaban cartelizados. Habría grandes astilleros en el mundo que, como tenían prácticamente un oligopolio, ponían el precio. Le hacían valer el doble a lo que en verdad valía la mitad. ¿Qué es lo que pasó a partir de que el Uruguay inició este proceso? Cayeron los precios en todo el mundo de los buques. ¿Cómo? Y es así que hoy, por ejemplo, Portugal está construyendo 5 o 6 buques prácticamente el precio que adquirimos nosotros. España, la Guardia Civil Española, porque la Guardia Civil también se encarga del tema de costero, también acaba de construir un buque en Galicia, a pocos metros, centenares de metros donde está el astillero que está construyendo por Uruguay, al precio que estamos construyendo nosotros. Se rompió, el poder económico estuvo que ardía contra Uruguay. ¿Por qué? Porque nosotros defendimos los intereses nacionales, no compramos al doble lo que se paga, se debe pagar a la mitad. ¿Cómo queda el diálogo con el Frente Amplio ahora después de todo esto? Cuando el interés nacional es lo que prima, siempre uno puede tener diferencias, pero uno tiene que poner lo importante por encima de lo accesorio, lo secundario. Y para nosotros lo importante es que Uruguay tenga cuidado sus ríos, sus mares, lo que le corresponde al Frente Marítimo, para evitar que el narcotráfico se haga un festín, porque el narcotráfico lo que usa básicamente es el mar, y hoy lo tenemos desierto, no tenemos capacidad real de patrullar, y yo creo que todo buen uruguayo, estoy seguro de eso, independientemente del partido que vote o del que es dirigente político, quiere combatir el narcotráfico. Tenemos la posibilidad, tenemos un buque y después vendrá otro. A menos de un año que se está construyendo, tiene un problema administrativo, arréglelo, pero no tire, vale el ejemplo, no tire por la borda lo que se ha avanzado. Y tenemos nuestras riquezas. Hoy estamos con ustedes acá, en nuestro mar se está robando pescado en este momento. No tenemos posibilidad de reprimir y evitar eso porque no tenemos buques que estén en el mar. ¿Cuáles iban a usar? Estos que estamos adquiriendo y que hace 20 años todo el sistema político dice que son necesarios. Sin embargo, nadie se hacía cargo de tomar la decisión. Sí, ¿qué pasa si llegan a justamente el gobierno a revisar y se reúne con Cardama? ¿Echaría para atrás entonces el tema de la interpelación o no? Lo que nosotros queremos es que esto, por el bien del Uruguay, se reencauce. No es ni con amenazas, ni es sembrando dudas sobre la honestidad de nada. Es diciendo, a ver, cuando uno tiene... Esto pasa a Uruguay con los buques, pero le pasa a cualquiera de nosotros cuando negocia un alquiler de un apartamento, una casa, compra un auto, negocia. ¿Tiene una dificultad? Bueno, resolvamos la dificultad. Pero no tiremos abajo las posibilidades que tiene el Uruguay cuando hay temas que se pueden resolver. Con buen criterio, con criterio nacional, cuando hay buena voluntad y buena fe, las cosas se pueden resolver. Juan Castillo, el ministro de Trabajo, se enteró en Torre Ejecutiva mientras estaba participando de lo que fue la actividad de la Junta Nacional de Cuidados hoy, de que la Asamblea por unanimidad había aceptado la propuesta de la Asamblea de Supra de los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata respecto al acuerdo con Catonati. Lo que de alguna manera dice Castillo es que esto da la posibilidad de que el cierre del conflicto, y ahora lo que empieza es a aplicarse el nuevo sistema informático, a establecerse las distintas comisiones que para los trabajadores era absolutamente prioritario, más allá de las partidas económicas que también van a recibir. Lo que sí no fue claro, Castillo, es cuándo van a empezar a trabajar estas comisiones especiales que tienen que ver con el tema laboral, condiciones de trabajo y también temas de productividad. Porque además a la vez hay unos 6 meses para que termine un convenio respecto a analizar otro tema que era la posibilidad de la reducción horaria a nivel del tema laboral. Vamos a escuchar lo que decía Juan Castillo de cómo se resolvió el conflicto y qué es lo que dice la solución que el Ministerio de Trabajo puso sobre la mesa. El aval de la Asamblea era una cuestión importante porque es la que ratifica. El soberano son la Asamblea de los Trabajadores y las Trabajadoras. Mientras estábamos reunidos aquí en la Torre Ejecutiva, nos avisan que por unanimidad la Asamblea lo aprobó. Por lo tanto, para nosotros es un avance, es un gran avance, nos transmite tranquilidad, la operativa normal dentro de la terminal de contenedores, y bueno, creo que es Es un gran alivio en esta situación. ¿Cuáles son los detalles de ese acuerdo y qué trabajo va a hacer la comisión que se formó? Bueno, yo creo que esa es la misma pista, en la misma pregunta, ¿no? El trabajo en la comisión. Yo que si tuviera que elegir una de las cosas que me parece que era el tema, el nudo central del conflicto, era cómo impactan la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y en la operativa portuaria concretamente. Ahí había una suerte de demandas que tenía el sindicato en cuanto a la estabilidad laboral, en cuanto a la mejora en las condiciones laborales, la salud ocupacional. Recuerden ustedes que esto empieza por un planteo de reducción de la jornada de trabajo, que luego se fue mudando en jornales asegurados. Termina en una comisión multisectorial, allí porque participan los empleadores, los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, y se les permite, ahí está establecido, que puedan tener asesores externos, o sea, según el tema en debate y en discusión, según el problema que pueda surgir, poder convocar a otros asesores que en la materia puedan estar opinando y aportando. Bueno, esto para nosotros es un gran elemento del convenio acordado, tiene vigencia por 4 años, 48 meses de duración de esa comisión, de manera tal que a medida que avancen las obras en la terminal de contenedores, a medida que avance la ampliación que está teniendo actualmente el recinto portuario, se puedan incorporar tecnologías sin desplazamiento de trabajadores, capacitando, formando, atendiendo la demanda. Creo que eso es lo más importante, más allá que tiene 8 puntos, hay unas partidas económicas, hay estabilidad laboral, hay algunos cambios en los salarios de algunos de los trabajadores. Han practicado las partes, los empleadores y los trabajadores, un muy buen acuerdo. ¿Cuándo comienza a funcionar esta comisión? Bueno, la idea era ratificar todo ahí. Creo que todas las partes estaban necesitando ahora un tiempo de bajar a tierra la tensión que se estuvo viviendo este mes. Fueron casi 30 días de situaciones conflictivas. Una semana más estaremos convocando a la negociación colectiva, porque ahora va a estar por vencer el convenio colectivo entre las partes. Y creo que ahí estarán fijando fecha, pero la idea es que empezar mensualmente reuniendo. Yo creo que para que la gente nos entienda, hay que sacarle como una fotografía a la actual operativa del puerto y a partir de ahí ir midiendo los cambios y cómo inciden los cambios para adelante. ¿Se puso fin al conflicto entonces? Se puso fin al conflicto. Y aprovecho para consultarle lo que fue el resultado de las elecciones en Argentina, donde volvió a ganar el gobierno de Javier Milei. ¿Qué valoración hace respecto a este tema en particular, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el ministro de Economía valoró positivamente el resultado allí? No voy a hacer ningún comentario fuera del área mía del Ministerio de Trabajo. Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, y Claudia Romero, presidenta del INAU, estaban en esta actividad donde Castillo habló de este otro, pero en la actividad central que tenía que ver, como decíamos, con la Junta Nacional de Cuidados. Y sobre todo la presentación de un plan quinquenal en donde de alguna forma buscarán, si el presupuesto los acompaña, porque muchas de estas cosas tienen obviamente presupuesto para atender, bueno, el tema de conseguir esos rubros para poder llevar adelante una serie de metas. ¿Cuáles? Bueno, las va a estar informando el propio Gonzalo Sibila y Claudio Romero, ministro del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, Claudia Romero, como decíamos, titular presidenta del INAU. Hay algunas medidas que ya están de hecho en ejecución, o sea, el plan se ha ido construyendo, pero a su vez se están implementando medidas para el desarrollo del sistema. Una de ellas tiene que ver con la ampliación de servicios que se vienen evaluando como muy positivos en distintos lugares del país, por ejemplo, los centros de día. Hay una línea de trabajo en ese sentido. De hecho, estuvimos hace pocos días reinaugurando un centro de día en la ciudad de Tranqueras, pero esta idea de desarrollar este tipo de servicios va a seguir adelante. Y también estamos apuntalando otras políticas, algunas con largas listas de espera, como comentaba hace un rato, como los servicios de asistentes personales, que son servicios, como saben, muy costosos, pero estamos trabajando fuertemente también en poder llegar con respuestas a la población. Por otro lado, hay una línea de trabajo importante en el plan que tiene que ver con los cuidados comunitarios, y esa es una línea que también se está desarrollando. La transformación de algunos servicios de cuidados a una lógica comunitaria implica que, nucleados en torno a las realidades de la comunidad, asistentes o distintos trabajadores, trabajadoras vinculados a los servicios de cuidados puedan acompañar procesos de varias personas y no solamente de una persona. Obviamente que esto no es una respuesta para todas las situaciones. Hay situaciones de dependencia severa que requieren otro tipo de acompañamiento, como los que existen en el marco del programa de asistentes personales, pero estamos transformando el sistema en una perspectiva comunitaria también, y esto es algo que ya está en marcha. Después, muchas de las medidas que están planteadas en el plan tienen también que ver con la aprobación del presupuesto quinquenal. En ese sentido, las que tienen relación sobre todo con primera infancia, infancia y adolescencia, que están vinculadas a distintos organismos que están aquí representados, entre ellos el INAU, están muy ligadas a la aprobación del presupuesto, pero capaz que Claudia puedes comentar. No, sí, como decía Gonzalo, obviamente estamos esperando esta aprobación del presupuesto, pero sí ya estamos trabajando en flexibilizar los modelos de atención. Nosotros estábamos hablando que para cuidar, y esto ha salido y se ha socializado mucho, los CAIF en los tiempos acotados que tenían, o las escuelas en el mismo horario, lo que estamos justamente es diagramando y macheando cómo podemos las instituciones aumentar el tiempo de cuidado, y sobre todo en los CAIF, donde muchas veces el tiempo es por cupo y por 4 horas, aumentar los tiempos a 8 horas. O sea que, más allá del presupuesto, hay algunas lógicas de saber dónde vamos a empezar y dónde están las demandas insatisfechas para poder empezar a ejecutar estas acciones. ¿Está previsto algún otro nuevo servicio, tanto sea para personas mayores como también para niños y adolescentes? ¿Y cómo va a ser el énfasis en lo que tiene que ver con la atención de la familia, del núcleo familiar, para que atienda a ese niño y a ese adolescente que usted hablaba? En realidad, lo que nosotros estamos proponiendo es aumentar los tiempos de duración en el cuidado. Nosotros vemos que muchas veces en los territorios las instituciones cuidan de 8 a 4 de la tarde, y muchas veces esto limita las capacidades de trabajo, sobre todo de las mujeres de hogar. En lo que estamos desarrollando tiene que ver con el aumento en la extensión horaria, pero también flexibilizar los modelos de cuidado. O sea, hoy se cuida basándonos en los centros juveniles, en los clubes de niños, en los centros de primera infancia, dentro de los que están incluidos CAIF, y es por tramo etario. La designación de esas estructuras es por tramo etario. Tenemos que llegar a lugares donde no existen la capacidad de cuidados a nivel institucionales, y vuelvo e insisto en esto de pensar las acciones a las necesidades de la familia, y quizás los centros que tengan que abrirse no sean por tramo etario, sino diversificar la modalidad de atención para que una familia que tiene hermanos que están en diferentes cursos de vida puedan acceder a esa prestación. Y es así que estamos lo estamos pensando desde el INAU, lo estamos trabajando junto con ANEP, por eso miro a Pablo Cayeni, que está acá delante, y es una propuesta que está integrada a nuestro plan. Estamos en proceso también de transformación de algunos servicios. Yo mencionaba recién el componente comunitario de los cuidados. En relación a primera infancia, también tenemos propuestas muy exitosas, como son las de los centros siempre, que son propuestas que queremos potenciar porque tienen una flexibilidad en términos horarios y de abordaje que nos parece muy interesante. Y en relación, decía, a otros tramos, además de potenciar la política vinculada a los centros de día, vamos a estar presentando a la brevedad propuestas de tipo comunitario que también van a transformar el vínculo entre las personas y los cuidadores o cuidadoras, pensando en una clave que nos permita abordar a mayor cantidad de gente. La transformación también de la postulación es algo que en breve vamos a estar comunicando con mayor precisión, porque es una transición que no es sencilla de hacer, pero que para nosotros es fundamental. Hoy la postulación por programas es una dificultad para pensar en términos más integrales la política, y para incluso hacer un diagnóstico adecuado de la demanda que existe sobre las distintas posibilidades de servicio. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.